12:24, lo habíamos dicho hace un ratito, hubo o no hubo, cómo habrá sido, teniendo en cuenta lo que sabíamos, cuál era el pedido que había sido y ya la negativa que nos había anticipado el intendente en esa nota con el móvil que habíamos hecho en el marco del Día Internacional del Turismo cuando se presentó el menú turístico para los que visiten la comarca. Lo tenemos a Emilio Recachuca, niña del Socien, acá estamos con Américo. Emilio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buen día, ¿cómo le va, chicos? Bien, ¿cómo anda? Más o menos. Tuvimos la reunión de la mesa de la función pública, tal cual había sido pautada. Estuvimos presentes el representante del Ejecutivo Municipal, Perafán Sánchez, y la Secretaria de Recursos Humanos, Carazone. Y por el lado de los sindicatos, Socien, quien le habla, y por el UPCN, Loli Carrillo y María Spit. Volvimos a avanzar sobre el pedido que teníamos respecto a la recomposición salarial, al tema de las asignaciones familiares y el bono de fin de año. La verdad que no llegamos a un acuerdo en esta instancia. Pasamos a un cuarto intermedio porque la postura o la propuesta del Ejecutivo Municipal era sí avanzar sobre el bono de fin de año. Es casi que ni siquiera es negociable porque es una cosa que se viene realizando todos los años y ya llegamos a un acuerdo que debería ser así, así que creemos que eso ya está alcanzado, se va a equiparar con el nivel nacional, pero lo que respecta al aumento en porcentaje para lo que queda del año o al bono de fin de año, justamente es eso, o es un bono de fin de año o es un aumento en porcentaje a los básicos para lo que resta del año. Nosotros, justamente el mandato que tenemos de los compañeros municipales, lo que pretendemos es que sean las dos cosas. No se hablaron de porcentajes precisos, tampoco de cifras fijas no remunerativas, que son el bono de fin de año para el último mes del año, que sería pagado también con el aguinaldo. Así que hemos pasado un cuarto intermedio a ver si el Ejecutivo Municipal puede rever su postura y mejorar las propuestas. De lo que escuchamos nosotros de intendente es como que allá la postura está fijada y no hay posibilidad de modificarla, por lo menos este año. Sí, no sé, eso es todo negociable. Todos los años más o menos nos pasa lo mismo. Es como el juego del gato y del ratón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros nos perdemos la esperanza y la expectativa. De todas maneras, nosotros ya vamos adelantando que la reunión que se va a realizar no este martes, sino el martes que viene, creo que es martes 10. Martes 10, sí. Exactamente. Nosotros ya le pedimos algún tipo de definición al Ejecutivo Municipal y ya estamos convocando para Asamblea de Trabajadores el miércoles 11, ¿sí? Cosa que de bajar a las bases ya con la propuesta que tenga el Ejecutivo y bueno, y ahí que la masa obrera determine cuáles son los pasos a seguir. Uh-huh. Emilio, ¿se puede plantear como que ustedes no negocian el bono por un aumento salarial? ¿Quieren las dos cosas? Hay que debatir ahora o discutir la cuestión de qué porcentaje de aumento puede entregar el municipio. Exactamente. Nosotros ya desde unos años a esta parte siempre entendemos que el mejor aumento que puede tener el trabajador municipal y nos viene saliendo de esa manera es que siempre sean a los básicos. Mm. Poco o mucho, pero al básico. Eso no se pierde más. El tema del bono de fin de año, bueno, es una lucha sindical que hemos podido llevar adelante, que nos ha dado buen resultado, pero sinceramente no es la cosa que nos quita el sueño. Lo otro que nos quita el sueño es el salario del trabajador, el salario genuino del trabajador, y que justamente está relacionado con los aportes, que todo lo que sea beneficioso para el trabajador cuando se jubile. Estas sumas fijas no remunerativas de bono de fin de año, la verdad que es pan para hoy, hambre para mañana. Por supuesto que bienvenido, porque justamente llega una fecha muy particular y que para el sueldo del trabajador municipal es bárbaro. Pero estamos, por eso le volvemos a plantear al Ejecutivo Municipal que a sabiendas de que más allá que ellos manejan números que estamos igualados con respecto a la inflación o los números que le quieran, analizar ellos a nivel provincial, nacional, más allá de eso, nosotros entendemos que siempre el empleado municipal con su sueldo va atrás de la liebre, siempre mantenemos la misma distancia. Cuando acelera la liebre, acelerábamos un poquito nosotros los salarios. Mm. Bueno, según la explicación de ellos, la liebre ahora mantiene la misma velocidad, es la oportunidad de acercar distancia. Eso es lo que le proponemos nosotros, claro. Más allá de que estamos igualados en la inflación o los números que propongan ellos, queremos acercar esa distancia. ¿Cómo se acerca? Incorporando algún porcentaje a lo que son los básicos municipales. Está en plena discusión, yo no me quiero adelantar a nada, ¿no? Por supuesto, por eso le volvimos a pedir a Perafán, en este caso, que es el interlocutor más directo que tenemos en la mesa de la función pública, que haga números que trate de buscar una nueva alternativa para poder inyectar, sí, un porcentaje a los básicos, para todas las categorías por igual, para todos los empleados municipales por igual, y algún bono de fin de año que, por supuesto, siempre que es bienvenido. Tenemos la expectativa, está la conversación abierta, así que tenemos la mayor de las expectativas. ¿El porcentaje pedido es el 30%? Claro, exactamente. Está. O sea que se arrimen los más próximos al 30% de lo que pidieron. Exactamente, exactamente. Esa es la postura, por lo menos esa es la necesidad que entienden los compañeros municipales, que sería como para poder tener dejar de ser familias de segunda los empleados municipales y pasar a estar en igualdad de condiciones con los restos de la comunidad de Vierna. ¿El 30% para todos y todas? Para todos y todas, exactamente. Ah, y ustedes, bueno, esto siempre uno lo remarca, ¿no? Pero ustedes con los trabajadores municipales ahí de tesorería saben cómo están las arcas, digamos. Sí, sí, nosotros medianamente, porque no es una información oficial, eso también nosotros tenemos, más allá del acercamiento que podemos tener y las conversaciones, nunca nos hacemos de información formal, ¿sí? Siempre tenemos que estar trabajando con lo que saben los compañeros y que también no incurran en dar información que no les corresponde por ética profesional y por ética laboral. De acuerdo a los números, nosotros creemos que es la posibilidad, el municipio no se va a desfinanciar si le da y saca un poco de lo que tiene acumulado en plazos fijos y realmente en este caso tiene la posibilidad de darle un mejor sueldo, un mejor pasar al trabajador municipal. El tema de pase a planta de trabajadores de deportes y de cultura se discutió también en esta reunión. En esta reunión ha quedado en stand-by por el momento porque no hemos podido avanzar sobre lo salarial. Esos son dos temas pendientes, que es el pase a planta permanente de los docentes, que es el prioritario para nosotros, el concurso de cargo jerárquico también, pero en este momento es lo salarial lo primordial. Le propusimos al Ejecutivo Municipal que si podíamos trabajar en reuniones distintas y en distintos claro. días de la semana para poder avanzar sobre los dos. No hemos tenido tampoco respuesta respecto a eso, pero creo que la voluntad está sobre trabajar, pero lo inmediato sería lo salarial. ¿UPCN acompaña en este planteo que hace el social? Los representantes de los dos gremios acompañamos o tenemos la misma propuesta. Bueno, martes 10, ¿a la mañana? A las 9 de la mañana en la Secretaría de Economía, de Hacienda, de ahí del municipio de Viedma, y el 11 muy probablemente ya convoquemos una asamblea para el día 11 justamente, en horario de mañana, en Calle Roca para todos los trabajadores municipales. Bueno, Emilio, ya me imagino, ya se pasó todo lo que era el descanso y la sonrisa que se trajeron de Cataratas, ya ahora no, otra vez. Lamentablemente sí, pero bueno, pero estuvo espectacular, la verdad que... Qué bueno que un gremio permita que un trabajador pueda llegar a ese sueño, ¿eh? La verdad que esa es la satisfacción más grande que hemos tenido, la verdad que sobrepasó de sobremanera las expectativas que teníamos con eso, ver la cara del trabajador municipal que a lo mejor no ha podido viajar en ningún momento de su vida, trabajadores con 30 años de servicio, 35 años de servicio, tenemos 4 o 5 de esos que nos han acompañado en este viaje, que lo hayan podido realizar y ver, seguramente si entras en el Face del sindicato vas a ver las caras de satisfacción sí. de los compañeros, así que para nosotros nos pone muy orgulloso y nos da fuerza para seguir, no solamente discutiendo salario, condiciones de vida, y sino también condiciones que se puedan brindar un servicio para el trabajador municipal, la verdad que nos deja muy contentos. Esta primera experiencia que fue tan exitosa, ¿da posibilidad que se abra y que siga este social turismo, digamos, un poquito? Sí, sí, la idea es esa, es continuar el año que viene con este tipo de iniciativas, como también desde la parte de lo cultural y desde lo deportivo, hemos realizado distintos campeonatos de fútbol, de vóley, de vóley mixto, de pesca, como para incentivar a la y no solamente para los afiliados, sino lo que buscamos es que el afiliado tenga, por supuesto, un mimo superior, pero tratamos de que todos los empleados municipales se junten y hagan distintas alternativas, distintas acciones para que se sigan conociendo y mejore la relación. Por ahí una tarea que tendría que estar realizando el gobierno municipal, nosotros por lo menos colaboramos del lado del sindicato por esta parte. Muchísimas gracias, Emilio. Abrazo grande. Por favor, que tenga muy buen día. Emilio Ricachuca hablando con nosotros del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. La mesa de la Función Pública se concretó hoy a la mañana. Final...